prosa sonora. Poética radionáutica. Hay un día escondido en el futuro. Se va acercando furtivamente como un animal que se arrastra. Pareciera un día sin fecha, pero en algún calendario debe estar fuertemente marcado. Y aunque la triste homogeneidad del tiempo hace que ningún día tenga nombre, este día guarda en alguna de sus horas nuestro nombre acorralado. Ignoramos si es mejor esperarlo u olvidar que se acerca. No sabemos si pensar que es un día o quizás un antidía donde la luz se arremolina en sombra. Tal vez lo mejor sería imaginarlo como un día escondido en el pasado. Decimocuarta poesía vertical. Fragmentos verticales. Fragmento 59. Roberto Juarros. Poética radionáutica.